do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my D, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I sing you, sing you, sing you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Anybody do the things you do before? They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'm back to do it that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Seguimos interactuando con la gente a través de todas las plataformas digitales que tenemos aquí en FM OK, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de todas las formas en el cual podemos de alguna forma estar en contacto, ¿no? Así que bien por toda la gente que está con nosotros en esta jornada de día domingo 5 de abril. ¡Oh, increíble! Bueno, ya, pero vamos. Vamos para allá, ¿no? Vamos caminando lento, pero bueno, esto no se termina nunca al parecer, ¿no? Te cuento que llevamos en el puesto 8, sí, pues esto es nuevo, así que pongan mucha atención, mucha oreja a los chicos de Weeknd con Blinding Light. Bueno, Weeknd cosecha un gran número de éxitos al llegar a los primeros lugares de las listas de popularidad de Estados Unidos con un nuevo álbum que se llama After Hours. A poco más de una semana del lanzamiento de este trabajo y con dos sencillos oficiales estrenados, uno de ellos, el que ingresa esta semana a nuestro ranking aquí, la lista 10, Blinding Light, este nuevo álbum de Weeknd es su mayor éxito hasta el momento. Bueno, este trabajo celebra su cumpleaños número 30 y una etapa completamente nueva en su carrera musical con su cuarto disco de estudio tras dos años de ausencia en la escena musical. Sí, pues así está, así que nos vamos a quedar con él, con Weeknd. Y el tema que ingresa a esta posición aquí en la lista 10, lo escuchas y se llama Blinding Light. 8. Can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, I'm blinded by cause I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Esto es Lista 10, también en Spotify. Si recién vienes integrándote a nuestra señal, las 17 antenas que tenemos de Arica a Punta Arenas, aquí en FM OK, estamos revisando los mejores temas aquí en la Lista 10, solicitados por ti durante toda nuestra programación, ahí con Félix en la mañana, con Marquito, con Fabián, con El Pipe, con Bambino, con todos, todos incluidos, incluso, oye, le mando un besito grande a Pato Aliaga también, que se ha reintegrado a nuestro equipo, así que le mandamos un gran abrazo virtual, un beso como corresponde, y nada, lo echamos de menos, ¿no? En el 7 le vamos a contar a él y a todos, para que lo ingresen ahí a su casetera, que, oh, se me cayó el cassette con esto, bueno, pero no importa. En el número 7 vamos a contarte que baja una posición el tema de Nicky Jam y Daddy Yankee con Muévelo. Sí, pues estos dos grandes figuras, ¿no?, de la música urbana, con muchos años de historias. Los artistas, bueno, ya saben, ¿no?, se juntaron después de más de 20 años y grabaron este trabajo que se llama Muévelo. Una canción que se quedó con los primeros puestos en las listas de la revista Billboard en los Estados Unidos. Y hace pocos días también estaba revisando yo las cuentas de Instagram de Daddy Yankee, porque subió una foto de él tomando café. Nada raro hasta ahí, ¿no? Nada raro, pero muchas personas lo criticaron porque estaba tomando café en la noche. Pero ¿cómo tanto? Digo yo, ¿cómo para qué? ¿Cuál es la idea de eso? Estaba tomando café, una foto en sus redes sociales y sería nada más. Bueno, eso en cuanto a la posición de número 7 de esta lista 10. Y también vamos a dar a conocer, bueno, si no lo he escuchado aún, esta semana nuestro destacado con Chino y Nacho y el tema que se llama Raro. Después ya de casi 4 años sin hacer música juntos, donde estos dos artistas se dedicaron a sus carreras como solista. Bueno, Raro es una canción romántica al estilo distintivo de Nacho y Chino Miranda, el cual incorporará buenos sonidos, ¿no?, pop urbanos, fusionados con ritmos tropicales y melodías pegajosas. Este sencillo es un llamado a la aceptación, mira, citando a un amor que puede ser mal interpretado o también un poco extraño. Así que pónganle oreja, es muy bueno el tema, es muy pegajoso además. Así que nos vamos a quedar con el destacado que ha sonado durante toda esta semana de Chino y Nacho, que se llama Raro. Y también la posición número 7, baja un lugar, esta vez Nicky Jam y Daddy Yankee. Escuchamos Muévelo. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Chino y Nacho is back. Tu dúo favorito, baby. Pa' la buena y la mala. We're together, baby. A ti te encanta bailar una bachata y a mi reggaetón. Tú reconoces un hit cuando lo oyes. Tú prefieres pedir ensalada pa' mí un combo dos. Y si nos quedamos en la cama acostados viendo peli, tú quieres una romántica y yo quiero ver acción, yeah. ¿Quién dice que no pueden dos personas quererse siendo tan diferentes como agua y aceite? No es fácil llevar una relación, pero hay cosas que no tienen explicación.

10 al 1. En FM OK, lista 10. Hay muchas personas que ya no saben qué hacer con esto de la cuarentena, se aburren mucho, ahí todo el teletrabajo que a veces resulta, a veces se cae la señal y bueno, todos ahí de alguna forma tratando de conectarte de nuevo a lo que estabas haciendo. O a través también de las universidades, incluso las plataformas de colegio o también de las universidades, si caen con tanta gente que están conectadas a la vez, así que hay que tener ojo ahí de alguna forma, planificar bien los horarios y estar atentos a lo que pasa para no perder el ritmo además de lo que está pasando y adecuado. Un poco a lo que nos sucede a nivel planetario en este momento, ¿no? Vamos a contarle a todo el mundo que nos sigue también a través de Spotify que en el 6, atención, es nuevo también este trabajo. Sí, pues, lo trae Bad Bunny con Daddy Yankee, ingresa a la posición 6 de la lista 10 y se llama La Santa. Les vamos a contar, además, que este artista puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al publicar en las redes sociales, bueno, un divertido video junto a su pareja. El registro muestra a su novia Gabriela Berlingeri caminando hasta que se encuentra con el conejo malo, pero está vestido de mujer y se besan apasionadamente entre risas, ¿no? Bueno, el momento fue capturado durante el proceso de grabación de su videoclip más reciente, que es Yo Perreo Sola, donde el artista urbano personifica a mujeres. Perdónenme, pero tenía que hacerlo, escribió Benito en su cuenta de Instagram, publicando el video que causó, bueno, gracias a sus seguidores y que ya suma más de 13 millones de visitas. Wow, es muy chistoso, ¿no? El vestido de mujer, muy elegante, muy guapo, además, o muy guapa, no sé cómo decirle, que ves ahí apasionadamente a su polola. Bien, en el 6 entonces nos vamos a quedar junto a Bad Bunny y Daddy Yankee. Esto es nuevo, se llama La Santa. 6. Tú no eres una santa, ni yo soy un santo. Nos conocimos pecando. Ahora me estás buscando porque quieres más de mí. Bam. Y yo te lo doy. Body. Te vienes y me voy. Chihuahua. Te lo dije que tú eras pa' jugar, que no te podía enamorar. Sube, sube. Que ahora me quieres cambiar. Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. No te hagas ver igual. ¿Qué? No te hagas la santa, el perreo te encanta. Somos polo positivo y negativo. A la flecha de Cupido siempre me la esquivo. Tenemos secretos, guardado en el archivo. No va a haber confianza si contigo convivo. Baby, estás calentándote, yo calentándome. Y tú dices que tú eres brava, pero a veces te me quita y vuelve y me cita. Pero yo no soy el hombre que necesita. Yo no voy con rabia, no. Tú sabías la que había, baby. El romance no es mi área, no. No me digas que te enamoraste de mí. No me digas que me amas. Tú sabes que no te creo. Mucho menos en tu cama. Seguimos envueltos en la bellaquera. Ey, ey, la noche entera. Eso de enamorarse no es para cualquiera. El corazón dentro de la nevera. Lo tengo frío, frío. Sorry, pero en nadie confío. Tú sigues en lo tuyo, yo en lo mío. Buenas noches, fue un placer. Ey, pero no me va a convencer. Ya no voy con la. La que había, baby. El romance no es mi área, no. No me digas que te enamoraste de mí. Yo no voy con labia, no. Tú sabías, sabía. La que había, baby. El romance no es mi área, no. No me digas que te enamoraste de mí. Y ahora me quieres cambiar. Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. No te hagas ver igual. No te hagas la santa, el perreo te encanta. Y ahora me quieres cambiar. Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. Yeah. No te hagas ver igual. No te hagas la santa, el perreo te encanta.

punto y la mitad de nuestra revisión de la lista 10 en este domingo 5 de abril. Nos separamos un breve instante. No se muevan. Siguen ahí conectados. Pongan la oreja ahí a nuestra programación de FM, ¿ok? Y luego seguimos revisando los primeros lugares de esta lista 10. No te muevas. Ya regresamos. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Ok, seguimos avanzando en este día domingo junto a ti y a todos los amigos FM OK Adictos que están conectados en todas nuestras plataformas y en nuestras antenas. Vaya, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Aguante ahí porque de alguna forma, bueno, se relajan un poco escuchando música, se desestresan de esta semana bastante complicada. ¿Cuánto llevamos ya en cuarentena ya? Como 2 semanas, ¿no? Y dicen que esto va para más largo, así que nada, de alguna forma nos desestresamos bailando, escuchando la buena programación que tenemos para ti. Aquí en FM, ok. Vamos en el 4. Atención, se mantiene igual esta semana. Es Bad Bunny otra vez con el tema que se llama Si Veo a Tu Mamá. Bueno, este chico, Bad Bunny, convence a sectores del feminismo con el video de Ella Perrea Sola. La canción donde el músico se viste de mujer y todo el mundo lo ha visto, y si no, bueno, buscarlo ahí en las plataformas, alcanzó en solo 3 días después de su publicación casi 40 millones de visualizaciones en YouTube. Oye, dice, que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tiene de hobby. Esto reza los versos, ¿no?, de Ella Perrea Sola, la nueva canción de Benito Martínez Ocasio de Puerto Rico, conocido como Bad Bunny. Este rapero, trapero y reggaetonero puertorriqueño de 26 años ha conseguido situar cada nuevo movimiento que hace, ¿no?, en el centro del debate en torno a la música urbana. En el poderoso video que acompaña a la canción, Bad Bunny se hace mujer y hombre, reivindica a otro tipo también de masculinidades que se escapan de lo que es la imagen tradicional, ¿no? La canción, publicada ya hace algún tiempo, el pasado viernes, ¿no?, ha conseguido situarse como la número 2 en tendencia en YouTube. ¿Saben cuánto ha superado? Más de 38 millones de visualizaciones. Así que es increíble. Si no lo han visto, bueno, lo pueden buscar. Mientras, nos vamos a quedar, pero con otra canción, porque se posiciona en el 4, el tema que se llama Si Veo Tu Mamá, que es de lo nuevo, ¿no?, que trae Bad Bunny. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 4. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres, y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, a ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz. Y aquí estoy arrebatado, pensando en todas las veces que tuve pa' ti, pensando en todas las veces que tuve pa' ti, pa' ti. No sé por qué diablo me engaño, diciendo que te olvide cuando te extraño. Solo comparto memes, ya yo no escribo nada, y no he borrado tu foto, solo la puse privada. Maldito año nuevo, y lo que me trajo, ey, me botaron del trabajo por estar mirando para abajo, pensando en ti, siempre cabizbajo. Me veo el listo, nada que rebajo. No sé por qué la vida me ultrajo, pensando coger un atajo. Conocí a alguien, pero no sé, nunca encajo. Al menos que sea tú. Baby, te quiero aunque digas lo contrario. Llevo 6 meses solitario, pero hoy salí con los muchachos a beber, y dije que de ti no iba a hablar.

Y si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que en llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras, hey. Yo pedí un trago y ella la botea. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema, es culpa de ella. De ella, de ella, de ella, de ella. Yo pedí un trago y ella. Sky. Yeah. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y seguimos rompiendo. Global. Creando. Chipame. Let's go, let's go. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Recién sonaba la posición número 3 de esta semana, J Balvin con el tema Morado. Vamos ya en el 2. Atención porque se mantiene en esta posición la canción de Shakira y Anuel AA con el tema que se llama Me Gusta. Bueno, esta semana hay que contarles a todos los fanáticos de Shakira que deja un mensaje a Sánchez, presidente de España, en donde dice: si me permite pasear perros o comprar, habría que pensar en los niños. La cantante pide que cambie las normas de confinamiento para que los niños puedan salir a la calle cumpliendo con un protocolo bastante estricto. Esta cantante colombiana, bueno, ha mandado este mensaje de manera directa a lo que es el ejecutivo allá en España, con el que ha desatado polémica en sus redes sociales. Shakira solicita que se cambien las normas para que los niños puedan salir a la calle cumpliendo, obviamente, con este protocolo, acompañados con un adulto, apuntando a los más pequeños de la casa como los principales víctimas de esta situación. Las palabras de Shakira han desatado la polémica en todas las redes sociales, en todas las plataformas, mientras muchos aseguran que es irresponsable. Hay otras muchas personas muriendo y los niños son portadores de virus. Otros le han recordado que hay niños viviendo en una guerra o en la calle, situaciones incomparables a un confinamiento domiciliario. Pero bueno, hay que destacar que la cosa también allá en España está bastante difícil, y quien más sufre también son los pequeños de la casa, ¿no? De alguna forma es como difícil la situación, tener alguna postura. Yo creo que es tan personal de cada uno, pero hay que tener algún criterio de responsabilidad también, sobre todo lo que pasa en esa parte del globo. Bien, nos vamos a quedar con ella entonces. La posición número 2 lo trae Shakira y Anuel AA. Escuchas Me Gusta. 2. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo desnuda. ¿De dónde salió tanta maldad y tanta ricura? Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me usas. Más que en la cama se resuelven los problemas, pero el amor perfecto solo se ve en novela. Y cuando hablo con otro te me quejas, pero tú solito eres quien me aleja. Tú no mides tus palabras si me hieres. Y si me dejas y te vas es porque quieres. Ya no es justo que me endulces el oído, para que al final no cumplas nada conmigo. Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo. Desnuda. ¿De dónde salió tanta maldad y tanta locura? Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me gusta. Antes me llenaba la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas. Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla para afeitarte. Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar. Me comprabas tanto que tu tarjeta Esto es Lista 10. También en Spotify. Y ya nos vamos, terminamos en este día domingo 5 de abril. Si vienes recién incorporándote, ya estamos en lo último. Sí, ya revisamos el primer lugar, pero te recuerdo que en el 10 escuchábamos a Cosculluela con una K, en el 9 Thompson Ace con Dance Monkey, en el 8 ingresa esta semana The Weeknd con Blinding Light, en el 7 Nicky Jam y Daddy Yankee con Muévelo, en el 6 también ingresa, sí pues, Bad Bunny y Daddy Yankee con el tema La Santa, en el 5 Karol G y Nicki Minaj con el tema Tusa, en el 4 Bad Bunny Si Veo a Tu Mamá, en el 3 J Balvin con Morado. Recién escuchábamos el 2 Shakira y Anuel AA con el tema Me Gusta, y en el 1, atención, se apodera otra semana más este tema que puede ser dedicado para varios, ¿no? Bad Bunny y el de con Sex. El tema es Ignorante. Se mantiene otra semana más agarrado ahí del primer lugar. Nos vamos sin antes recordarte todas estas recomendaciones de tratar de quedarse en casa, de lavarse bien las manos, de tratar de higienizar todo, de respetar obviamente la distancia mínima de un metro entre cada persona, de prevenir algún tipo de contagio usando la mascarilla correspondiente, ¿no? En lugares con mucha afluencia de público. Son cosas básicas en el cual nos podemos cuidar tú y yo para seguir avanzando y atacando de alguna forma o disminuyendo el contagio de esta pandemia que tenemos a nivel planetario. Y ojalá que todo se termine luego, ¿no? Estamos cansados ya, sí. Estamos agotados, pero hay que seguir nomás. Con buena música, claro, de alguna forma nos desestresamos. Nos volvemos a reencontrar el próximo domingo, pero también puedes escucharnos a las 22 horas. Y si no, si te lo pierdes, lo puedes bajar ahí a través de la plataforma de Spotify. La Lista 10 a través de FM OK de Chile para el mundo. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Un fuerte abrazo virtual para todos ustedes. Los queremos mucho, ¿no? De FM OK. Nos vemos. Chao. One. Esto es Bad Bunny, bye. Quizás fui muy ignorante. Hay cosas que no sabemos. Quizás no puse de mi parte. No, pero tú pusiste menos. La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta. Y no sé por qué no te amo. Si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Y no sé por qué no te amo. Se peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Mami, si quieres nos quedamos como panas. Entre tus malas decisiones yo no fui una mala, vuelve. Si a la felicidad le tienes ganas, yo son el cabello negro y yo soy la cana. Es que tú no cambias, te quito el panty y te pones mi suéter champion. Siempre que estás borracha tú me llamas y pasas las notas en mi cama. Acusarme contigo, pero no. Si te atraparon, moléstate, pero no. No digas que no te gustó. No digas que no te gustó. No digas que no te gustó. Oh. Y no sé por qué no te amo. Si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos. Te extraño todos los días, ey. Nunca supe que te perdía. Yo lo enrolaba, tú lo prendías. Y el otro después que te venía. Ahora la cama se me hace gigante. Nadie me da besitos pa' que me levante. Espero que el perrito en los jebos te espante. No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver. Quizás necesito espacio, oír más despacio, Hoy prendí pa' fumar, me puse a recordar y pensar. Y no sé por qué no te amo. Si tú me amas y yo te amo. No